Radio Tepoztlán presenta. Cuentos ganadores en el concurso de la primera Feria del Libro y la Rosa de Tepoztlán. Cuentos bajo la almohada, de María Sofía Arenas Bustamante. Cuarto de primaria. Justo cuando llegué de la escuela escuché crack, como si algo se hubiera roto. Fui corriendo a la cocina y vi a mi hermano viendo los trozos de vidrio. Le pregunté a mi hermano qué había pasado y solo me contestó: ¿quién sabe? Yo no le creí, porque vi vidrios por todas partes. De repente, vi un vidrio moverse. ¡Ey! ¿A dónde van? Dije, pero ya se habían ido. Y con se habían ido, me refiero a que todos los vidrios que estaban tirados se habían ido. Busqué por todas partes, pero solo encontré una nota que decía: más vale tarde que nunca. Yo no entendí qué significaba eso. Entonces fui a mi cuarto, y no sé por qué, pero me quedé dormida. Profundamente dormida, y soñé con dos duendes verdes. Ahí me despertó mi hermano y me preguntó: ¿qué soñaste? Y yo le respondí: ¿quién sabe? En ese momento vi algo moverse. Agarré mi lápiz, pero ya no estaba. Vi a mi lápiz correr y lo perseguí, pero se metió en un hoyo. Miré por el hoyo y vi un rayo de luz. Oí voces trabajando. Quise ir, pero era demasiado pequeño para mí. Entonces grité: ¡hola! Y solo vi puras caras verdes. Después de 5 segundos, se me vino una ola gigante de gnomos. Me subí rápidamente a mi cama y los duendecillos empezaron a llevar mis cosas. Entonces bajé mi pie, pero un duende me hizo cosquillas y grité: ¡ah! Todos los duendes se quedaron paralizados. Bajé mis pies cuidadosamente y caminé muy despacio hasta llegar a la sala. Justo cuando me iba a sentar en el sillón, escuché una voz que decía: bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Como si estuviera enojado, pero yo no entendía ese idioma. Entonces escribió en un papel: no te sientes encima de mí. ¡Ay, perdón!, dije yo. Empecé a entender su idioma. Gracias. Y lo levanté con mis manos. Él me dijo su nombre: Pitulá. Yo le dije el mío y me dio un jalón de orejas. ¡Oye! ¿Por qué me jalas mi oreja?, grité. Eso te pasa por sentarte sobre mí, pero me caes bien. ¿Y tú a mí?, dije. Mientras platicábamos, me acordé de mi cuarto. ¡Ay! ¿Cómo estará mi cuarto?, dije preocupada. ¡Ay, perdón! Estaba distraído, me dijo. ¡Ven!, dije yo. Cuando entramos, era un desastre total. ¡Oh, no!, exclamé. Me acerqué al hoyo, me agaché y vi a través de él. Vi todas mis cosas ahí. El duende me ayudó a entrar. Cogí todas mis cosas y las puse en su lugar. Esa mañana no lograba despertar de tan profundo sueño. Finalmente lo logré y no volví a ver a mi amigo Pitulá. Cuentos bajo la almohada, de María Sofía Arenas Bustamante. Voz: Tania Ledesma. Producción: Radio Tepoztlán.